Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Albania es un pequeño país montañoso en los límites occidentales de la península balcánica en el sudeste europeo. La ciudad más grande y populosa es Tirana, su capital, ubicada en el centro del país. La población llega a los 4 millones y su lengua nacional es el albanés, aunque también se hablan dos dialectos principales, el Gek en el norte y el Tox en el sur. El 28 de noviembre de 1912 obtiene su independencia. Los primeros pobladores en establecerse en estas tierras fueron los lirianos, un pueblo indoeuropeo que llegó desde el este unos 1000 años antes de Cristo, y a través de los siglos muchas etnias se confundieron, logrando así un desarrollo cultural e histórico en común en todo el país. Esta semana retrocederemos en el tiempo para ver cómo nacieron y desarrollaron las transmisiones de radiodifusión en Albania, uno de los países en que la radio tuvo una importancia relativa hasta la llegada de la Guerra Fría a mediados del siglo pasado. Bienvenidos a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, En Historias de Radio le vamos a contar. La construcción de la primera emisora de radio en Albania data de 1938. Este fue uno de los países europeos que más demoró en contar con este tipo de servicios. La emisora tuvo en su origen tres propósitos: ofrecer entretenimiento e información a la población, realizar transmisiones internacionales y lograr comunicaciones internacionales con emisoras colegas de otras naciones como una forma de intercambio cultural. En aquellos años de preguerra, las únicas transmisiones con noticias en albanés las realizaba la italiana Radio Bari. Es por eso que existían en el país un importante número de receptores. Recordemos también que Albania era el único país europeo que carecía de un servicio internacional telefónico. En la onda media, la emisora inaugurada por el Reichstag el 28 de noviembre operaba en los 1.384 kilociclos y en la onda corta la estación estaba en el aire con indicativo ZAA con transmisiones en código Morse. La emisora de onda corta de 3 kilovatios estaba ubicada en los límites de Tirana y sus transmisiones de prueba en radiodifusión se realizaron en los 6.090 kilociclos con anuncios en 5 idiomas, albanés, inglés, francés, alemán e italiano, en los cuales se identificaba como Radio Experimental de Tirana, Albania. También fue sintonizada empleando canales en las bandas de 31 y 41 metros y por aquel tiempo la emisora de onda corta también fue captada en comunicaciones en código Morse con la sigla IAC correspondiente a Italia. De todos modos, entre 1938 y 1945, la radiodifusión albanesa estuvo muy limitada. Después de finalizada la guerra, con la creación de la radio estatal y bajo la política del comunismo, las transmisiones al exterior se vieron rápidamente incrementadas, tanto en la onda corta como en onda media, donde se llegó a las 19 horas diarias que incluían programas en más de 20 idiomas. Ju flitë Tirana, me veltu mes me 221, 275, 463 metra dhe me veltu shkurtra 60 metra. La nueva emisora de onda corta albanesa fue escuchada periódicamente en los siguientes meses con una programación regular, pero ya en julio cerraba estas transmisiones con el himno nacional italiano. Esto debido a la ocupación del territorio de Albania por parte de Italia. De todos modos, con la llegada de los cambios políticos en Europa, se le escuchó por última vez en septiembre de 1940. En febrero de 1946 vuelve al aire con el indicativo ZAA y tres años después nuevas instalaciones se construyen en el centro de la ciudad de Tirana. Durante los años de acercamiento entre el gobierno de Albania con el de la República Popular de China, Radio Tirana era escuchada con retransmisiones desde Radio Pekín hacia los Estados Unidos, empleando dos canales en forma paralela y a su vez Radio Pekín transmitía desde dos nuevos y poderosos transmisores instalados en Tirana. La emisora albanesa también realizó transmisiones desde cinco diferentes localidades a través del país, lo que demostraba que sus posibilidades se habían ampliado notoriamente, pero las instalaciones más empleadas fueron las de Serrik, con transmisores de 50 y 100 kilovatios, y Sihac, con uno de 100 kilovatios. En plena Guerra Fría, cuando las grandes potencias radiales se enfrentaban a diario en el éter, irónicamente, el pequeño país de Albania, casi aislado por su posición política internacional, se encontró de pronto entre uno de los más activos en cuanto a su participación en el campo de las transmisiones internacionales, llegando a estar entre las primeras 5 naciones por la cantidad de horas de transmisión. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Recuerdo ahora aquellas noches de DX en que tratábamos de sintonizar alguna emisora y siempre me topaba con las clásicas señales de Radio Moscú, Pekín, Londres, Deutsche Welle, Radio Berlín y Radio Tirana, que siempre estaba allí. Se la podía escuchar a diario sin inconvenientes. Lo único lamentable era que su programación era realmente aburrida, monótona y agotadora. Durante la década de 1970, Radio Tirana emitió con elevada potencia en la onda media en los 1214 kilociclos, causando serias interferencias a otras emisoras europeas, por ejemplo al canal de la BBC Radio 1. En la década siguiente, la emisora se cambió a los 1.395 kilociclos, siempre en paralelo con sus transmisiones de onda corta, y se la escuchaba en toda Europa durante las 24 horas del día. Durante todo este periodo, sus programas eran de un fuerte contenido político, resaltando las bondades del marxismo-leninismo sobre la posición de Albania en el mundo político de esos años, y también incluía comentarios sobre las actividades de partidos comunistas extranjeros, que eran aliados al Partido Comunista de Albania. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir begrüßen Sie zu unserem zweiten Programm in deutscher Sprache und wünschen Ihnen einen guten Empfang. Sie empfangen uns täglich im zweiten Programm an allen Tagen der Woche von 20 Uhr bis 20.30 Uhr und von 6 Uhr bis 6.30 Uhr morgens auf den Frequenzen 7105 kHz im 41 Meter Band und 9675 kHz im 31 Meter Band, sowie auf der Mittelwelle 1395 kHz gleich 215 Meter. Wir senden auch unser erstes Programm von Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr und von 18 Uhr bis 18 Uhr und 15 Minuten auf den Frequenzen 7105 kHz im 41 Meter Band und 9675 kHz im 31 Meter Band. Alle Angaben nach mitteleuropäischer Zeit. In dieser Sendung hören Sie zunächst die Nachrichten. Es folgt Paradoxa der kommunistischen Diktatur. Und zum Schluss bringen wir noch den Hörbriefkasten. Ya en las postrimerías del fin de la Guerra Fría, el formato de los programas de Radio Tirana se fue modificando lentamente para abandonar definitivamente el marxismo-leninismo y también dejó de sonar la Internacional en el cierre de sus programas. El 1 de octubre de 1992, Radio Transmundial inició retransmisiones de sus programas religiosos en onda media desde la poderosa estación de Filaque, empleando la frecuencia de Radio Tirana y poco tiempo después también a través de la onda corta. Es Transworld Radio mit seinem internationalen Programm. Sie hören uns über Radio Tirana, Albanien. Vous écoutez le service international de Transol Radio. Le programme vous parvient depuis Radio Tirana en Albanie. Si bien la radio albanesa siguió bajo un estricto control estatal, pues la organización radial es solo un segmento más del partido en el poder, y aunque recientemente la compañía estatal ha realizado acuerdos de cooperación con otras naciones, saliendo así del aislamiento en que había existido. Mirminjesi, Radio Tirana, i vetmi stacion publike Republike së Shqipëris në kanalin e partë të saj, transmeton për ju nga ora 5 deri 24. Juftojmë të rëndishni duke ju uruar dëgjim të këndshëm. Ju flet Tirana. Po ndiqni edicionin qendror të lajmeve. Una de las emisoras privadas pioneras era considerada como pirata, Radio Blora, en la ciudad de Tirana, que operaba en los 104.0 MHz y era propiedad de un electricista de 34 años de apellido Liambro, que fue obligada a cerrar no demasiado tiempo atrás. En la actualidad existen numerosas emisoras privadas en la República de Albania, la mayoría de ellas en la banda de frecuencia modulada. Hoy me parece increíble saber que La Voz de América tiene sus programas en emisoras locales en la ciudad de Tirana. El mundo cambia y lo agradable es poder ser testigo de todos estos cambios. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Hasta aquí el programa de esta semana. José Elías Díaz y Daniel Camporini le dan las gracias por su atención y les esperan dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.